Algunas personas encuentran bien difícil reconciliar la narrativa del libro de Job en el aspecto de que Satanás se presentó delante de Dios. No hay duda de que para algunos este puede presentar algún aspecto de dificultad. Sin embargo, y antes de llegar a una conclusión, veamos lo que el doctor Abelardo Limón nos dice hoy en esta presentación de la Academia Cristiana del Aire. Al momento nos encontramos en la lección número 2. En la última lección también vimos que Dios tiene el derecho de usarnos con fines desconocidos para nosotros a fin de dar un testimonio a los perdidos. También este libro de Job es un comentario sobre la verdad de que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien. También vimos que Dios no abandona a sus hijos, aún en medio de la lucha con Satanás. Antes de entrar en detalle con el libro de Job, permítame decir que el problema más serio del libro, según algunos, es que Satanás se presentó personalmente delante de Dios allá en el cielo. Debemos decir a esto que el Todopoderoso no le tiene miedo al diablo, ni nunca está obligado por él a nada. Lo que leemos aquí está de acuerdo con el resto de las Escrituras. Por ejemplo, en Apocalipsis 12:10 leemos: "Ahora ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche". También vemos en Zacarías 3, verso 1 y 2, otra escena muy semejante a esta en el libro de Job. Bien, vamos a proceder con la lección de hoy. Antes de seguir, permítame dar lectura a los primeros 5 versos del capítulo 1, donde la Biblia nos da los detalles importantes de la situación de Job. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: "Quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones". De esta manera hacía todos los días. El primer capítulo nos da los detalles importantes de la persona de Job, el héroe de este libro. Nos da una descripción de su carácter y de su grandeza. Vemos que su origen era de la tierra de Uz, que era una tierra muy fértil y llena de árboles. Generalmente se cree que Uz estaba ubicada entre el río Jordán y el río Éufrates, al noreste de Idumea. Vemos también en este primer capítulo que su carácter era perfecto, recto, era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Era un hombre con grandes riquezas, una gran hacienda con 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y mucha servidumbre. Y se gozaba en comunión íntima con su familia y madrugaba diariamente para ofrecer holocaustos por ellos. ¡Qué estilo tan bello de llevar la vida! ¿No cree, amigo? ¡Qué tremenda prosperidad viene cuando la persona tiene verdadera comunión con su Dios! Esto nos recuerda de las palabras del salmista: "Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios". A pesar de que Jehová lo había bendecido, llegó el día cuando Jehová prueba su corazón. Jehová obliga a Satanás a considerar el testimonio y el carácter de Job en el verso 8. La idea aquí es que si Job, bajo condiciones tan inferiores, podía ser fiel a Dios, ¿qué excusa entonces tuvo Satanás para haberle sido infiel bajo condiciones superiores? Dios quería enseñarle, querido amigo, una lección a Satanás. Por esta razón, le invita a considerar la vida de su hijo Job. Creyendo que todos son como él, Satanás acusa a Job de haber sido fiel a Dios por motivos y con intereses egoístas, y pide permiso para probarle. La forma en que lo pide es más bien un reto a Dios. Sin embargo, Jehová comprendió el deseo del diablo y sabía también que Job permanecería fiel soportando la prueba. Hubo tres series de pruebas. La primera fue la pérdida de sus posesiones, que se describe en el verso 12 hasta el 19 del primer capítulo. Todo esto sucedió aparentemente por accidentes naturales, pero por lo que antecede, sabemos que el mismo diablo inspiró a los sabeos y a los caldeos, como también al fuego y al viento. Nunca olvide, querido amigo, que Satanás es llamado el príncipe de la potestad del aire, conforme a Efesios 2:2, y que en Apocalipsis 13, verso 13, hace descender fuego del cielo. Y vemos también en Marcos 4:39 que en una ocasión Jesús reprendió al viento, por lo que podemos concluir que el viento en ese caso era causado por Satanás mismo. A pesar de esta crisis repentina, vemos la primera indicación de la gran fe de Job en el verso 21, cuando él muestra su fidelidad y constancia, también como su paciencia, al decir esto: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Después de esto viene la segunda acusación por parte de Satanás. El capítulo 2, verso 4, nos dice de la siguiente manera: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Este verso contiene una de las mentiras que usa Satanás, aún el día de hoy. Es verdad que lo dijo, pero lo que dijo no es la verdad. Millares de hombres han muerto por su fe, escogiendo el martirio antes que negar a su Señor. Al considerar el capítulo 2, verso 6 en adelante, vemos la segunda prueba de Job, la pérdida de su salud. Algunos creen que esta enfermedad fue la lepra, pero es imposible saberlo, y en todo caso, realmente no es de importancia. Tal vez la prueba más difícil de Job resultó ser el consejo de su esposa, sugiriéndole que renegara de Dios y muriera. Aún en esto, vemos la fidelidad y paciencia de Job. Él le responde a su mujer de esta manera: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Aquí la Biblia nos cuenta que Job recibió una visita de parte de tres supuestos amigos. Vemos la primera serie de discursos controversiales entre los amigos de Job y Job cuando ellos plantean el problema del sufrimiento del patriarca en los capítulos 3 hasta el 42. La mayor parte de este libro se enfoca en estas conversaciones. Job abre la discusión con un derroche de lamentos. En el capítulo 3, verso 1 al 10, Job maldice el día de su nacimiento y se queja de vivir cuando la vida es tan amarga. A lo cual Elifaz, el temanita, le responde en el capítulo 4 de esta manera. Más bien, Elifaz enfatiza la propuesta de que el hombre siega lo que sembró y que quien pereció jamás siendo inocente. Es decir, Elifaz acusa a Job de haber pecado. Por lo tanto, da a entender que Job sufre porque pecó. Tal ponencia fue apoyada por una visión nocturna que tuvo Elifaz y que creyó ser una revelación divina. Insinúa también que Job debe arrepentirse. A esto, Job le contesta, afirmando que tiene razón para quejarse, y continúa haciéndolo, deseando la muerte y acusando a Dios de haberle tratado injustamente. El segundo de sus amigos, Bildad el Suita, habla también con Job. Bildad afirma que Dios castiga el pecado y, por lo tanto, Job debe reconocer su pecado. Bildad apoya su ponencia en base a aquello que decían los antiguos, quienes enseñaron que la ruina viene sobre aquellos que se olvidan de Dios. De nuevo, Job le contesta a Bildad, alegando que sufre sin causa y que Dios es tan grande, tan terrible y tan arbitrario que no le permite defenderse. Finalmente, el tercer de los amigos, Sofar, el naamatita, también habla con Job y regaña severamente a Job, diciéndole que Dios le está castigando menos de lo que su iniquidad merece. Apela a la sabiduría para apoyar su acusación y dice que si Job enderezara su corazón, Dios le bendecería otra vez. Amigo, con amigos como estos, ¿quién necesita enemigos? Le acusaron de haber pecado cuando en realidad no había hecho tal cosa. Job le contesta a Sofar en el capítulo 12 hasta el 14. Hace mofa de la supuesta sabiduría de los tres amigos, lo cual no explica nada acerca de Dios, sino que es lo que todos conocen. Resuelve apelar él mismo a Dios, quien debe tratarle con justicia. Pero el hombre es de pocos días y tiene poca esperanza. Luego vemos que en el versículo 15 del capítulo 13 dice él así: aunque me matare, en él esperaré. Lo cual prueba que a pesar de su pesadumbre, Job nunca dejó de creer en Dios como aquel que cuida de los suyos. En el capítulo 15 hasta el 21 vemos la segunda serie de discursos controversiales entre Job y sus tres amigos. Aquí haga anotación, amigo. Hubo tres series de discursos entre los tres amigos y Job. Estamos ahora en la segunda serie. En el capítulo 15 hasta el capítulo 21 se encuentra esta segunda serie. De nuevo, es Elifaz el que habla primero. Acusa a Job de haber hablado con iniquidad y soberbia y discurre acerca del castigo de Dios sobre los malos, a lo cual Job le contesta, llamándole no solamente a Elifaz, pero a los tres consoladores molestos, que tienen palabras vacías, y describe su desolación por parte de Dios, pero espera que finalmente él será vindicado. Bildad habla por segunda vez en el capítulo 18 y en el capítulo 19. Regaña a Job por las palabras y describe el castigo del pecador endurecido, a lo cual Job le contesta, quejándose de las acusaciones falsas de sus amigos y del maltrato que recibe de todos, pero expresa su fe en el Redentor y en la resurrección. Los versos 25 al 27 del capítulo 19 resultan ser maravillosos como una expresión de fe bajo tales circunstancias. A pesar de las buenas intenciones, los amigos de Job se equivocaron en su consejo. Hay ocasiones cuando las buenas intenciones son solamente eso, intenciones muy buenas. En la Academia Cristiana del Aire estamos para servirle. Esta es nuestra dirección. Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico academia@hcjb.org.